Sí, sí. Una vez más. Báilame despacio. No mires el reloj. No quiero que la noche acabe. Dice en el barrio que tienes un don de moverte. No pares. Que te gustó y aún no me atrevo. Dame una señal para perder el miedo. Piensas en mí como yo en ti. Habla claro, no perdamos más el tiempo. Tiempo nomás.